Nos llegamos hoy hasta la Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Olavarría para charlar un poquito con Mario Carpi, porque faltan pocos días para la finalización de la campaña contra las tosas y queremos saber a ver cómo está la cosa. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, bien. Me alegro mucho. No, la verdad que te llamábamos, queríamos hacer esto porque estamos realmente preocupados por el desarrollo de la campaña. Ajá. En realidad hemos tenido un tiempo espectacular para trabajar en términos generales. Las lluvias, bueno, todos sabemos lo que han sido, pero nos han dejado trabajar sin problema. Y lo que hemos detectado a esta altura del partido, que la afluencia de trabajos está lentificada, está pesada, es decir, no viene en el ritmo que normalmente tendría que venir. Pero considerando que falta muy poco para el cierre, ¿no? Claro, considerando que el problema es que no es que falta tampoco, sino que hay dos semanas donde los feriados caen a mitad de semana. Entonces son semanas que están reducidas a un 30%, 40%. Son dos semanas que juntas no llegan a ser una, porque todos sabemos lo que complica las fiestas y lo que complica en este sentido. Sí, ¿no? sí. La fiesta no complica para nada. Entonces la intención nuestra es salir a hacer un llamamiento a los productores y especificarles una serie de complicaciones que hay para que se esmeren, para que le metan pata, para que no se demoren, para que hagan los trabajos antes del 30 de diciembre, porque si no la cosa se les va a complicar seguramente. El programa de Astosa especifica, el Plan Nacional de Astosa especifica que el 31 de diciembre se suspende el periodo de vacunación. Ajá. Con las nuevas herramientas que tiene el Estado y que tiene el SENASA, todo lo que es vacunación entra por acta de vacunación y se carga, no lo cargamos nosotros desde la Fundación, lo cargamos en nuestros programas de control, de computación, y también lo cargamos en el CISA, lo cargamos en el programa del SENASA para el control del Estado. Ese programa tiene un sistema de apertura y cierre que se maneja desde Buenos Aires. O sea, es Buenos Aires el que autoriza cómo y cuándo se cargan las actas. Lo más probable no, lo que va a suceder es que en los primeros días de enero, estoy hablando del 3 de enero, del 5 de enero, del 2 de enero, no sabemos a ciencia cierta cuáles son esos días, el programa va a cancelar las autorizaciones de carga. O sea que todo aquel que no haya presentado el acta de vacunación, que no haya hecho la vacunación y presentado el acta antes del 31 de diciembre, va a quedar afuera, va a quedar sin vacunación. El programa no le va a tomar la realización de la vacunación. Por lo tanto, no va a poder cargar, no va a poder vender, no va a poder hacer nada. Exactamente. Va a tener que cancelado y bloqueado cualquier posibilidad de movilización de fiesta. Y encima va a tener una multa. Desde ya. Eso es cómo se va a corregir el bloqueo, con el pago de una multa. Uh-huh. Paga una multa y después te van a autorizar, pero la multa la vas a tener que pagar. Bien. Arriba de eso y como complementario de la penalización, el laboratorio ya nos ha avisado que el primero de enero la vacuna tiene un incremento notable, arriba del 20% y pico. Y el costo operativo nuestro también va a subir en ese monto. O sea que nosotros, como saben todos, los productores saben, nosotros no tenemos capacidad de amortiguar nada, todo lo que viene lo traspasamos. O sea que en los primeros días de enero el costo de nuestra vacuna y el costo de nuestro costo operativo se va a incrementar sensiblemente y lo vamos a traspasar a todas las facturas impagas, no tanto vacuna, porque no es tanta la vacuna que nos deben, sino sobre todo el costo operativo, o sea, costo administrativo y honorarios profesionales. O sea que, a ver, como dice el refrán, el que avisa no traiciona. Claro. Muchachos, pónganse las pilas y terminan antes del 31 de diciembre. Ese es un poco el mensaje. Claro. La verdad que nos falta mucho para estos días que nos quedan. Sí, recién me estabas dando una estadística de lo mucho que falta. Falta como 200.000 cabezas todavía a vacunar. ¿Puede ser? Exactamente. Mire, sí, faltan 200.000 cabezas ingresar a la computadora. Ajá. Claro, que no se ingresan porque no está hecha la vacunación. Exactamente, la mayoría de ellas no está hecha. Hay un porcentaje que los veterinarios están vacunando en esta semana y que van a traer sobre el fin de semana, bueno, que se van a incorporar. Pero en general hay muchos que todavía no están hechas. Entonces, como siempre decimos, que hay que evitar complicaciones. La vacunación va a haber que hacerla hoy, tarde, temprana, con multa o sin multa, la van a tener que hacer. Sí, entonces, sí. Bueno, muchachos, háganla ahora. Háganla ya antes. Evítense las multas. Pero ni hablar. Uh-huh. Todos los días vemos acá en la oficina de Senasa las complicaciones por las inconsistencias en las existencias de Hacienda y la complicación que es no poder vender porque no me da la existencia. Bueno, si a eso le agregamos que no me da la vacunación, estamos en el peor de los mundos. Claro. Y con una cuestión que hace dos meses que venimos en baile y que ya lo tenemos que tener como productores, lo tenemos que tener en cuenta. La decisión de hacer el trabajo tiene que estar. Después se verá cómo, cuándo, es decir, los plazos se nos acaban. El 31 de diciembre es el límite, no tenemos ninguna alternativa de nada. No hay ninguna alternativa de nada. Es el límite. Es el límite hasta de presentación de actas. Si el acta no entra el 31 de diciembre, no se ingresa al programa de computación, no lo vamos a poder ingresar al programa de computación. O sea que va a quedar afuera del sistema y se va a cobrar una multa. Mario, ¿cuál es el motivo por el cual la gente se ha atrasado tanto? Por ahí decimos que por ahí hay mucho pasto, hay... Sí, yo no sé. ¿Falta de dinero también? Bueno, yo no tengo exactamente la respuesta, ¿no? Lo que estamos viendo es que en términos generales el productor está vacunando más Hacienda de la campaña anterior. Probablemente, como vos decís, la existencia de una oferta forrajera muy importante y de bajos precios ha hecho que el productor retenga, que no se decida a vender todavía porque no le dan los precios, porque tiene pasto para mantener la hacienda. Y por lo tanto no tiene apuro en vacunar. No tiene apuro en vacunar y no tiene plata para pagar porque no ha vendido. Guarda, esto es una apreciación personal, puede estar errándole como las bochas, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es eso, aumento del stock de Hacienda y falta de vacunación y de pago. La demora en el pago en la fundación también es sensible. Los plazos de pago se han prorrogado o se han tomado en mayor días de los que están estipulados. O sea que también eso va a generar que la fundación tome medidas al respecto, que genere intereses punitorios y demás. Cosa que hasta ahora nunca tuvimos necesidad de hacerlo, pero bueno, lo vamos a hacer porque creo que estamos distorsionando el accionar básico de la fundación. La fundación da para el pago del costo operativo 20 días de plazo y hay trabajos que se van 40, 50 días y no han sido pagos. Claro. Es cierto, yo hablando con un veterinario el día de ayer me comentaba que se ha complicado todo con los bajos precios también, porque por ejemplo un veterinario cobra por un tacto el kilo de novillo, ¿no? Uh-huh. Y estamos en un kilo de novillo del mes de enero de este año. No, por supuesto, claro. Ya que sí. Y eso les complica también. Sí, claro, y puntualmente en la situación de la fundación, vos sabés que el costo operativo que cobra la fundación en la mayor proporción, casi en un 70%, es costo de honorario profesional. Claro. Y lo pagamos, la fundación se lo paga al veterinario cuando cobra del productor. Claro. Como no hemos cobrado poco, el veterinario prácticamente está realizando la campaña de honores. O sea, hasta ahora no la ha cobrado, ha vacunado productores. Están financiando ellos mismos. Ellos con su trabajo están financiando el trabajo de vacunación de los campos. Uh-huh. Y acá es un solo lamento, con razón. Es un solo lamento de los colegas que nos piden que les paguemos, y si nosotros no cobramos no le podemos liquidar. Claro. Entonces bueno, es toda una rueda, es toda una cadena que se empasta, que se atora, que no trabaja libremente, y que bueno, estamos intentando como se dice, solucionarlo lo antes posible, echarle aceite, grasa para que se mueva. Bueno, sí, es importante lo que decís, nosotros lo vamos a estar recalcando por la radio, en los programas, diciéndole a la gente que se apure a vacunar porque va a tener problemas. Y después, si no puede pagar la vacunación ahora, menos la va a poder pagar con multa, ¿no? Exactamente. Que se arrime la fundación, todos los productores saben que, programa, claro, que nosotros tenemos la mayor buena voluntad para solucionar cualquier problema que exista. Uh-huh. Lo que necesitamos es que vengan, nos digan qué es lo que les pasa, cómo sucede, y vemos de qué manera lo solucionamos. Claro. Mario, nada, que estamos abiertos a cualquier situación, lo que necesitamos es que las cosas se hagan antes del 30 de diciembre o 31. Bien, Mario, te agradezco mucho y nosotros Por nuestra cuenta iremos recordándole la fecha de vencimiento a los productores. Gracias. Así es, muchas gracias, Hugo. Y si no nos vemos, espero que sí, pero si no nos vemos, que pasen unas buenas fiestas y que terminen bien el año. Gracias.